la renuncia de él era a partir del 23. Y yo me puse a pensar, Virgen Santísima, quedan varios días, lo mejor es aceptarla inmediatamente. Y así se procedió. Pero entonces fue que Armando Benedetti presentó renuncia, no fue que lo destituyeron, como se dijo en un principio. Y a propósito, escuchamos al canciller Álvaro Leiva, y se refería a Álvaro Benedetti, relacionarlo con el consumo de drogas, de cocaína. Pero ojo, que Álvaro, que Armando Benedetti también, en una entrevista, dejó entrever que él no solo era el consumidor de cocaína, y dio a entender que Gustavo Petro, el presidente, también consume cocaína. Unas revelaciones muy delicadas, porque supuestamente Armando Benedetti, recordemos que la discusión, el problema empieza porque él quiere regresar a Colombia y ocupar un cargo importante, un ministerio importante, donde tuviera influencia, como es el caso de la mismísima Cancillería. Allí tiene muchos puestos para nombrar, y esos puestos son muy apetecibles por los políticos. Y no lo habrían nombrado en un ministerio importante por su adicción a las drogas. Y Armando Benedetti deja entrever de que Gustavo Petro también consume drogas, cocaína exactamente. El tema es delicado, esto es un escándalo tras otro, y por donde se mire el tema es supremamente preocupante y vergonzoso. Vamos a escuchar también al representante del pacto histórico, Mondragón, que se pronunciaba sobre este escándalo. Un debate que se abrió ayer en la revista Semana, que precisamente hizo las revelaciones de estos audios. Bueno, yo lo que veo efectivamente es a un Benedetti dolido, un Benedetti violento. Yo no sé por qué no han salido las defensoras de las mujeres a hacer su manifestación en contra no solamente de esas agresiones tan brutales de Benedetti contra Sarabia, sino que lo que deja claro aquí es que Benedetti creía que llevaba una especie de EPS a Sarabia, una especie de EPS intermediaria entre él y el gobierno para que le entregaran puestos, cargos. Y lo que queda claro es que el presidente Gustavo Petro no accede a ese chantaje. Quienes dicen que el gobierno termina, o Petro termina accediendo a la politiquería, pues lo que ha venido confirmando Petro es que en ningún momento va a ceder un chantaje de acuerdos políticos por cargos o por ministerios. Lo otro que yo creo es que en ese Benedetti dolido, bipolar, diría yo, ¿no?, todo el tiempo con el garrote y la zanahoria con Sarabia, a ver si lograba tener efecto, digamos, sus apetitos burocráticos, según lo que él dice. Lo que yo veo es que pues hay que supuestamente creerle. Ahorita decía Vicky, pero Vicky también dijo él que ustedes habían manipulado los audios. Yo creo que también hay que revisar, porque Benedetti está diciendo de todo. Un momento dice que son unos, Alfredo, cuentos que escuchan, a ver, y después usted cree que ustedes. No, pero a ver, yo pues igual en esa cosa no voy a entrar porque es tan ridícula. ¿Y usted cree que un medio como Semana, usted cree que yo como periodista voy a ser tan tonta para meterme a manipular unos audios? Por favor, eso no lo cree nadie. No, pero no lo he dicho yo. Lo que pasa es que usted dijo ahorita que había que creerle a Benedetti. Benedetti sacó un trino que dijo que usted había manipulado eso. Sí, pero le voy a decir una cosa, Alfredo. Sacó un trino después del escándalo, pero los audios son antes del escándalo. Yo les creo a esos audios, a ese Benedetti antes del escándalo. Y ahí están los audios. A ese que le hablaba... Perdón, a ese que le hablaba a Laura Sarabia reclamando su espacio político. Yo le creo, ¿usted no le cree? Pero yo creo que no es tanto reclamándole un espacio político, sino como haciendo un chantaje, lo que yo he visto. Pero yo creo que esto, como dice Duvalier, usted lo puede llamar como usted preguntas. Quiera, lo puede llamar como usted quiera, pero él le está diciendo algo que ya sabe que es verdad.

directores y sus equipos en el futuro de la industria. El acuerdo incluye incrementos salariales del 5% para el primer año, 4% para el segundo año y 3.5% para el tercer año. La huelga, iniciada por más de 10.000 guionistas afiliados, llevó al paro gradual de producciones de cine y televisión. El acuerdo está sujeto a revisión por parte de la Junta Nacional de la DGA. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. Y ahora el turno es para Carlo Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Pero antes, debo decirle que estamos a nombre de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Hombre, hoy un merecido descanso, pero mañana vuelven con todo su sabor a partir de las 9 de la mañana. Don Arepo, gastronomía colombiana en Valencia, Metro Patraix. Carlo Angulo y las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado en redes sociales, nos encontramos con el hashtag de Superman, ya que se ha anunciado el estreno de la nueva serie My Adventures with Superman en la plataforma de Adult Swim y por supuesto en HBO Max el próximo 7 de julio. Entre otros de los nombres más importantes, el nombre de Messi, quien estaría llegando a un acuerdo con respecto a su traspaso y llegada nuevamente al FC Barcelona, se encuentra todavía en parte de los anuncios y negociaciones, al igual que nombres como el de Blue Beetle, quien anunció el fichaje de Becky G como una de las actrices de voz más importantes en la nueva película de DC Comics, mientras que entre las tendencias del día están posicionados el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días, al igual que el nombre de la selección española con el nuevo anuncio de Cervezas Victoria por parte del Niño Torres, fueron parte de lo más comentado a esta hora en redes sociales. Y seguimos con el sabor de María Mentira Parrillada. De martes a domingo, María Mentira Parrillada, gastronomía colombiana. Tiene una carta muy extensa como para llevar a papá, para que escoja su plato preferido. Sí, María Mentira Parrillada, la verdad de la carne a la brasa y al carbón. Además, esos platos típicos como la bandeja paisa, la chuleta bayuna, el sancocho, las empanadas. Bueno, tantas cosas deliciosas que podemos encontrar en la carta de María Mentira Parrillada y, por supuesto, un menú diario. A continuación, el apartado de asesoría jurídica en el Café Mañanero. Nos acompaña la abogada Luz Piedraíta, egresada de la Universidad de Valencia y pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad también. Asimismo, es administradora de empresas, alguien con una vasta experiencia en lo que tiene que ver con extranjería. Abogada, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge, y buenos días a todos los oyentes. Hoy volvemos a un tema muy recurrente, la reagrupación familiar. Así es. ¿Quiénes pueden aspirar a la reagrupación familiar? Dicho de otra forma, ¿quiénes pueden ser reagrupados y quiénes pueden reagrupar? Pues bien, Jorge, ¿quiénes pueden ser los reagrupados? En este caso, nuestros cónyuges, nuestros hijos hasta 18 años y a veces mayores de 18 años, siempre y cuando demostremos que dependen de nosotros y tienen una discapacidad, y también nuestros padres. Todos los reagrupados deben estar en nuestro país de origen. ¿Y el reagrupante quién es? Pues bien, una persona extranjera que ya tiene su primera residencia, autorización de residencia y trabajo en territorio español, y vamos a renovar o modificar esa tarjeta para obtener la segunda tarjeta de 2 años. Solo podremos empezar nuestro procedimiento de reagrupación si ya tenemos esa segunda tarjeta o estamos renovando para esa segunda tarjeta, Jorge. Vamos entonces concretamente a los requisitos para solicitar la reagrupación familiar. Concretamente, ya entramos prácticamente en consideraciones, Luz. ¿Qué nos van a pedir? Que esté en vigor nuestra tarjeta, que se haya la segunda tarjeta o estamos renovándola, nuestro pasaporte completo y en vigor también el pasaporte de nuestro reagrupado, un informe de vivienda adecuada que se tramite en el ayuntamiento donde justifique el número de personas que viven, así como el número de habitaciones que tenemos. Nos van a pedir el certificado de empadronamiento familiar, donde consten el número de personas también que residen en ese domicilio, medios económicos suficientes, en este caso declaración de la renta, nóminas, también que aportemos que estamos afiliados a la Seguridad Social, y un documento que determine el vínculo que tenemos con el reagrupado. Si son los hijos, certificado de nacimiento, todo apostillado, certificado de matrimonio en caso de cónyuges y en caso de los padres, pues nuestro certificado de nacimiento. Importante, Jorge, tener en cuenta, los padres pueden ser reagrupados siempre y cuando nosotros ya tengamos una tarjeta de larga duración, ¿de acuerdo? En caso contrario, no vamos a poder reagruparlos. Luz, vamos por parte también. En cuanto a los ingresos de la persona que reagrupa, ¿cuánto debe estar ingresando la persona en el momento que solicita en la reagrupación? ¿Y cuántas personas pueden reagrupar? Pues bueno, eso va a depender, ¿de acuerdo? Para que nos hagamos una idea, si queremos reagrupar, a, por ejemplo, a un hijo, nos van a pedir 1,000 euros. A partir de ahí va a subir más la cuantía. Independientemente de la edad. No, los hijos mayores hasta 18 años. Sí. A partir de 18 años, y no lo quiero confundir con lo que es el arraigo familiar, que solamente se da en el caso de si nosotros ya somos españoles, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando que aún no somos españoles. Por tanto, solo podré reagrupar por norma general a hijos hasta los 18 años y mayores de 18 solamente si demostramos que tiene una dependencia, es decir, si tiene lastimosamente una discapacidad. Y debe de estar aquí en nuestro país, en nuestro nuevo país, con nosotros, porque no hay quien se haga cargo de él en el país de origen. Y por otra parte, en lo que tiene que ver con las personas mayores, ¿hay algún tiempo por el que se puede reagrupar o cuando se reagrupa una persona ya es para siempre? No, en principio, por ejemplo, si la persona tiene el reagrupante tiene una tarjeta de duración de 2 años, el reagrupado tendrá una tarjeta también para 2 años. Cuando el reagrupante se le caduque la tarjeta de 2 años, al reagrupado también habrá que renovársela. Va ligada la tarjeta de la duración del reagrupante. Esas van siempre, siempre ligadas. Se caduca o se vence la del reagrupante, hay que renovar la del reagrupado. ¿Dónde se solicita la reagrupación? Se realiza desde el país, aquí desde España, ante las oficinas de extranjería donde residamos. Posteriormente, ese documento, ya dependiendo del país, si se requiere un visado o no, se envía al reagrupado para que tramite ese visado en el consulado español de cada país y ya pueda hasta tener un ingreso a territorio español sin ningún problema. Luz, por favor, vamos a recordarle a nuestros oyentes tus redes sociales, la forma de contactar con tu despacho, el horario también. Porque hay veces simplemente decimos el número de teléfono y como quiere que también nos siguen desde al otro lado del Atlántico con un horario muy diferente para que lo tengan presente, ¿no? Por favor, la forma de contactar con su despacho. Tanto, mira, Facebook y en Instagram, abogada 2 cápsulas jurídicas, el 2 con número, mi número de móvil 658-96-9614 y el horario de atención, horario español, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a las 7 de la tarde. Las urgencias pues tienen que ser muy urgentes para poder atenderlas incluso los sábados y los domingos. Luz, muchas gracias y que tengas un feliz día. Igualmente, Jorge, a ti, a todos los oyentes, buen día. La abogada Luz Piedraíta en el Café Mañanero en el apartado de asesoría jurídica. Momento para una breve pausa. Y de vuelta estaremos con el personaje del día y toda la información deportiva. Ya tenemos, ojo, la lista oficial de convocados para el compromiso de la Selección Colombia, sí, la absoluta, ante Irak, aquí en Valencia, sí, en el Estadio Mestalla.

deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Empezamos hablando de despedidas y llegadas. Unos que se van y otros que regresan. Día libre para el regreso de Lionel Messi al FC Barcelona. Estuvo ayer reunido el presidente Joan Laporta, presidente del Barcelona, y el padre de Lionel Messi, que al mismo tiempo es su representante, Jorge Messi. Y de momento dice Jorge Messi que le gustaría a Messi volver. Entonces las condiciones están dadas para el retorno de el astro del fútbol mundial, campeón del mundo. Ha conseguido todos los títulos, Lionel Messi, lo tiene todo. Le gustaría retirarse por todo lo alto, pero su retorno al Barcelona no sería el fin, porque también está la posibilidad de que juegue en un equipo de los Estados Unidos, exactamente en el Miami. Con esta buena noticia para los seguidores del Barça, en que esperan volver a Messi en vestir la camiseta de su equipo, empezamos Latino Deportes. La otra información que tenemos para compartir es la convocatoria de la Selección Colombia para su compromiso amistoso ante Irak en Valencia, en el Estadio Mestalla, exactamente. Ya tenemos la lista oficial de convocados. Debo decirles también que estos convocados valen para el partido ante Alemania. Es un compromiso amistoso que se da en el marco de lo que se conoce como la fecha FIFA. Sí. Y ayer conocíamos esa lista, en breve la vamos a entregar completa. Repito, la lista de convocados para el partido ante Irak aquí en Valencia, y debo decirles que la boletería está definitivamente volando, como decimos popularmente. Se prevé ya prácticamente agotada la boletería de 35 euros, es decir, las más económicas. Atención a la lista de convocados entonces de la Selección Colombia. En la portería tenemos a Álvaro Montero, que es el arquero de Millonarios, equipo que entre otras cosas está peleando la liga. Ha sido polémica la convocatoria de algunos jugadores de Millonarios porque está luchando por la liga colombiana y le viene muy mal ceder a algunos jugadores como su figura Montero y también a Cortés. Bueno, continuando con la lista de convocados, también está Andrés Salazar, Camilo Vargas. Seguimos con la zona defensiva: Davinson Sánchez, Daniel Muñoz, David Machado. Bueno, voy a seguir con la lista simplemente. Diego Baloyes, Jefferson Lerma, un viejo conocido aquí en Valencia porque militó en el Levante. John Arias, John Lucumí, Juan David Mosquera, Juan Guillermo Cuadrado, el veterano jugador de la Juve. Jorge Carrascal, un talentoso jugador que anda por la liga rusa, el fútbol ruso. Kevin Castaño, Kevin Mier, Luis Díaz, sin duda alguna la gran referencia de esta nueva generación del fútbol colombiano. Mateus Uribe, jugador que milita en el fútbol portugués, aunque estaría siendo traspasado al fútbol de Arabia Saudita. Mateo Casierra, Óscar Cortés, es uno de los nuevos talentos del fútbol colombiano. Rafael Santos Borré, también conocido aquí en España porque estuvo en el Atlético de Madrid y el Villarreal, y actualmente está militando en la Bundesliga. Wilmar Barrios, juega en el fútbol ruso. Yasser Asprilla y Jerry Mina. Hombre, Jerry Mina, claro que sí, un viejo conocido. Y también Gerson Mosquera. Recordemos, el nuevo entrenador de la Selección Colombia es Néstor Lorenzo. Partido en el Estadio Mestalla ante Irak, 9:00 p.m. También va a jugar en el 20 de junio en Beltings, esto en Alemania, ante Alemania. Aquí en el Estadio Mestalla, 16 de julio, no lo olviden. La boletería empieza a agotarse. La pueden adquirir en el restaurante María Mentira, igualmente en la panadería Imperial del Quindío. Asimismo, en el restaurante Patacón Tostao, restaurante Mi Gente Colombian Food. En Tropicalísima, El Placer de la Fruta, y en Don Arepo. Puntos oficiales para adquirir las entradas para el partido Colombia-Irak en el Estadio Mestalla. Vamos entonces ya también con la información del ciclismo. Más adelante estaremos con el análisis de Giovanni García, veterano analista. Sí. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río y la información que tenemos acerca del ciclismo, el Criterium Dauphine Libéré. En el día de ayer tuvimos una etapa bastante emocionante en el Criterium de Dauphine, y es que el remate de la etapa tuvo un impresionante sprint lleno de emoción, ya que la segunda y tercera plaza prácticamente se definió por centésimas de milímetros en el photo finish. Espectacular este remate de etapa que hace emocionantes las carreras del ciclismo, y fue el ciclista francés Julian Alaphilippe del Soudal Quick Step quien se impuso de manera contundente después de 167,3 kilómetros disputados entre las localidades francesas de Brazalets-Minex y La Chaussée-d'Aux. Y es que después de este tremendo sprint, dejó por detrás nada menos que al ecuatoriano Richard Carapaz del Easy Pots y al eritreo Natael Testación del Trek Segafredo. Una tremenda etapa que deja la clasificación general de la siguiente manera. Sigue liderando, eso sí, el francés Christophe Laporte, seguido de Julian Alaphilippe con el mismo tiempo, y ya haciendo podio Richard Carapaz, el mejor latinoamericano clasificado, el ecuatoriano en la tercera posición a tan solo 4 segundos. Los mejor colombianos clasificados: Egan Bernal en la posición 13 a tan solo 10 segundos y Esteban Chávez en la posición 17 también a 10 segundos. Y para hoy tenemos una etapa bastante interesante, porque es cierto que en la primera parte de la etapa tendremos una cota de segunda categoría de alta montaña, pero es posteriormente y tras un descenso impresionante se llega a un llano donde habrá una pequeña cota de cuarta categoría y que llega a 20 kilómetros de la meta, totalmente llanos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Sí, una etapa para las escapadas. Estamos a nombre de María Mentira Parrillada. Recuerden, en Manuel Candela número 36, Gastronomía Colombiana. Tenemos platos típicos como la bandeja paisa, la chuleta bayuna, el sancocho y también un menú diario. Es el sitio perfecto para llevar a papá en este mes. Sí, estamos en el mes de julio, el mes del padre. Así que les esperamos en María Mentira Parrillada, donde por cierto pueden adquirir las entradas para el partido Colombia-Irak en el Estadio Mestalla de Valencia. Vamos con el análisis de Giovanni García. Hoy es noticia en España la despedida de Karim Benzema y la posible llegada de Lionel Messi. ¿Qué pierde la Liga Española de Fútbol con la marcha de Karim Benzema, jugador emblemático del Real Madrid, donde estuvo durante 13 temporadas? ¿Y qué gana la Liga Española, o qué ganaría la Liga Española con el retorno de Messi? Giovanni García, muy buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Bueno, realmente la salida de Karim Benzema era previsible. O sea, la edad, ya no es el mismo rendimiento de hace un año, por lo menos. El año pasado se sobró, este año ya tuvo problemas reiterados de lesiones. Su falta de puntería, su falta de precisión, ya le costaba más. Y ya ahora le quedan los años para disfrutar ganando dinero, porque a eso están abocados los futbolistas. Cuando terminan su carrera útil, lo que hacen es asegurar también su vida personal. Tiene mucho dinero, pero, hombre, a nadie le sobra. Entonces, para él, un contrato en Arabia en este momento es importante, y el Madrid se estaba pensando la posibilidad de no renovarle. ¿Por qué? Por lo que le digo, por las lesiones, porque ya no es el mismo rendimiento. El Madrid quiere rejuvenecer parte de su plantilla. Tiene jugadores que pasan los 35 años como Karim Benzema, como Luka Modric. A Modric se le va a renovar un año más porque no tiene tanto esfuerzo y además se le va a limitar para ciertas participaciones más exclusivas, tipo Champions, tipo Liga, no para una Copa del Rey, por ejemplo, o para Supercopa. Va a ser para partidos muy, muy escogidos. En cambio, Benzema es el hombre útil porque siempre lo necesitaban para el gol. Sin él se había perdido potencia en el gol. La verdad es que este año escasamente Vinicius se le acercó, pero Vinicius ha tenido los problemas al final del racismo en todos los campos, del problema de enfrentarse a la afición local, de enfrentarse a los rivales. Giovanni, ya hablaremos entonces, acerca de la plantilla que deberá buscar el Real Madrid. Ahora vamos y a esa otra caso, parte. El caso de Messi, se gana nombre, se gana mercadeo, se gana una marca, sí, pero futbolísticamente es poco lo que puede aportar. Messi está lo mismo que Benzema. Messi es más todavía el desgaste que ha tenido en el Paris Saint-Germain, donde no ha jugado tan bien, ha sido muy discreto, y vendrá para hacerse casi que un trabajo quirúrgico con él. Hoy leí el Sport, sí, y el análisis que hacen es muy detallado, donde dicen que a él se le tiene que poner en ciertos partidos. Lionel Messi, lo vengo diciendo desde el año pasado con el Mundial, ya no corre. Él ve correr el balón. Messi se la pasa más pensando que corriendo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Va a ser el talento del Barça? Sí. ¿Pondrá a correr a los otros? Sí. ¿No va a ser el goleador de 40, 50 goles al año? También es cierto. Pero podrá hacer mucho daño colocando goles, o sea, haciendo pase-gol. Eso sí puede ser. Entre líneas se mueve perfectamente. Es un hombre entero desde el punto de vista mental. Y le puede servir mucho al Barça. Va a jugar con un hombre menos, eso sí, físicamente el Barça, en el fútbol de hoy tan físico. Giovanni, respóndame, por favor, a esta pregunta. Sí. Sí. ¿Messi es el mismo? Es decir, ¿la afición del Barça o la afición del fútbol mundial volverá a ver al mismo Messi que se fue? No. ¿Este Messi que regresa? No. ¿Es el mismo? No. Van a ver un Messi distinto, un Messi más de colocación que de prolongación. En el fútbol, la colocación, ¿qué es? Lo van a ver buscando posiciones en el campo. Me refiero no concretamente a su rendimiento, ¿no será el mismo entonces? No será el mismo, pero la gente lo tendrá que entender. Tendrán a su buque insignia ahí. Y a un equipo que solamente le vale ganar títulos, que solamente le vale rendir, conviene lo que pasa es que, recuperar un jugador como Lionel Messi. Sí, ¿de qué sirve traer a Lionel Messi? Messi es lo que le falta al Barça. Le falta talento, es que todos los jugadores que tiene son correlones. Mira el fútbol tan feo de este año, horrible. Fue de los peores años futbolísticamente hablando del Barça. Su fútbol es rácano, defensivo, 8 y 9 defensas y poco de ataque, poco de maduración al ataque, poco del semblante del tiquitaca de la época anterior de Guardiola, de Luis Enrique y de Frank Rijkaard. Entonces Messi le va a dar una prolongación por lo menos a ese fútbol. Fantástico. No va a ser tan permanente, no va a ser los 90 minutos como cuando él estaba intacto, que siempre era el eje de todo. Él era el que creaba, originaba, arriesgaba, corría y metía, y se metía al área y hacía los goles. Ahora no. Va a ser un jugador más pensante, lo van a ver más parado, mejor dicho, pero hará circular a los demás, porque los demás sí necesitan talento y no lo tienen, ni Pedri, ni Gaby, ni Frankie de Jong, nada. Giovanni, mañana hablaremos acerca del plan Renove de el Barça y del Real Madrid, porque sí, señor, necesitan de nuevas figuras. Que tenga un feliz día. Gracias, lo mismo, Jorge, feliz día para ustedes también. Nosotros que llegamos también a la parte final, el remate es con Adolfo Jiménez del Río y las noticias de Roland Garros. En el día de hoy, en el Gran Slam de Roland Garros,